precisión cuando agarro el tintero. Esto es disciplina, lazy. Ponte en reverse o mandate un crazy. Talento potable, estilo inigualable. Escrito feroz, se cortan como sable. Guerrero sincero, papel y tintero. Entramos al juego matando tu ego. Me voy hasta luego y comienzo de nuevo. Porque yo me elevo con frases sinceras. Escribiendo esquelas que luego las canto en vivo a capela. No importa cuál sea, la mente se vuela. Yeah. Todo es el rap cool. Un chamacazo en la rima. Un don que combina fluir en la ciudad, fluir en las tarimas. De espíritu fuerte, mente inteligente. Catalogado, loco de mente. Toma carreras, encara el recorrido. A veces caerás, nunca te des por vencido. Un doble con, demostrando que este don fluye y construye la eficacia de un campeón. Te podrás caer, lastimar o quebrar. Con más sabiduría, volverlo a intentar. Mandando un dash, un cash con eficacia. Un 360 demostrando elegancia. En el entorno que el barrio nos brinda. Contagiando a hermanos pa' que no se rinda. Soy un poeta de ocasiones puntuales. Un sobreviviente que busca la clave. Sometido a experimentos letales. Hoy soy un profeta en los barrios marginales. El arte del desplazamiento, del movimiento. Fluir por el cemento como si fueras viento. Ser y durar es el lema tras segunda. Sador del camino, yo es el rap cool. MC mío, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, gracias por la invitación. Qué gustazo, viejo. ¿Qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando Rap Cool. Es un tema que hice a base del primer tema que grabé, que se llama Somos, que está en internet, lo pueden buscar, tiene un videoclip. Que lo hicimos con Cardamomo Producciones. Y como muchos pibes de Rap Cool se pusieron la camiseta al hombro de lo que era el video de Somos, uh-huh. Le dije, yo les voy a regalar un tema que hable de lo que hacen ustedes. Ellos hacen parkour y entrenan todos los días, vos por ahí lo ves y están hasta las 2 de la mañana saltando por acá. ¿Y en dónde? ¿En qué río vas eso? ¿Se juntan en algún lugar en especial? Estos pibes de parkour se juntan en otros lados, pero yo estoy en Piedrabuena. Yo trato de narrar lo que pasa en el barrio, de transformar más que nada. Tengo una historia bastante complicada, uno es callejero. Y bueno, hasta que encontré la forma de darle un brillo a todo eso. Y hoy en día nos sorprendemos hasta nosotros, porque está generando algo muy copado en la gente. La gente del barrio pide temas, pide videos. Haces un video por ahí, llamas a un pibe que anda en skate y a los 3 días hay 15 pibes andando en skate que nunca andaron en skate, por ejemplo. Wow, hay una necesidad de hacer cosas, ¿no? Claro. Me imagino. ¿Qué onda el barrio? Calles, contame un poco cómo es Piedrabuena. Piedrabuena son monobloc. Los más grandes tienen 12 pisos, tienen una estructura bastante interesante. Los más chicos tienen 3. Existe un barrio viejo y nada, yo me di cuenta que me gustaba el hip hop, pero cuando te pones a repasar un poco lo que viviste y no sé, capaz que tenía 8 años y salí a dar una vuelta y estaba el Pite y Viejas Locas clavando un recital así de la nada y tocando y uno se quedaba escuchando. O por ahí pasabas por adelante, que le decimos a una parte del barrio y entonces estaba Ébano Rey Rap, la banda de Comandante. No sé, La Marvelita, una banda de rock. Mucha gente de Piedrabuena, viejo, ¿no? Hay muchos buenos artistas, sí. inclusive de gente, bueno, de todo, por todos lados, pero se ve que se respira música, se respira ahí una hermandad también, porque entre ustedes se reconocen de todo, que yo andamos ahí dando vueltas a veces y uno se reconoce, ¿no? Yo no lo conozco a nadie, pero al tener amigos dice, che, yo veo que se saludan todo y hay una gran movida, me parece cultural ahí en el barrio, pero que la generan ustedes mismos, no es que hay un, corregime, no sé si hay un centro cultural o un gestor cultural, me parece que entre los pibes y las pibas ahí hay algo, o en la calle misma. Yo creo que lo que más se va a destacar siempre es la autogestión. Cuando uno hace autogestión, cuando uno se autogestiona lo que quiere hacer, ni los más grandes te van a dar eso que conseguís. Hmm. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, Emcimio y Monoplastic. Monoplastic es el DJ que no pudo venir, pero bueno. Anda de viaje, contanos. Anda de viaje. Te mandamos saludos. Le mandamos un saludo, está en Nueva York, estamos haciendo una inversión bastante copada en lo que es aparatos. Uh-huh. Él igual se fue de vacaciones, pero es un loco. Está bueno aprovechar esos viajes y comprar algo que por ahí acá, inclusive por ahí no está, ¿no? No solo la diferencia de precio, pero por ahí pegas algo que sale acá dentro de 6 meses y ya tenés algo que te dura. Sí, o algo que no va a salir. Claro. Y que por ahí para la música es bueno. Y para lo que hacen ustedes, el micrófono, tener tu propio micrófono es importante, me imagino. Y sí, ya no vamos a depender de, sino que vamos a grabar. Y nos juntamos y grabaremos. Mm. Así que estamos en eso. Ahora el objetivo es grabar los temas, queremos sacar un disco. Sería como el primer borrador de Emcimio. Uh-huh. Con los beats de Monoplastic. Así que estamos bastante entusiasmados con eso y le estamos subiendo la apuesta con algunas sorpresitas que por ahí en el hip hop de acá no está. Así que bueno, eso lo vamos a dejar medio en suspenso, pero es una idea bastante interesante. ¿A nivel musical o a nivel de cómo presentar la producción? De cómo presentar la producción. Mm. A nivel musical es un poco la vivencia de Emcimio, a través de los beats. La locura de Monoplastic y bueno, y todo eso narrado en una historia, digamos. Che, ¿y qué onda? Porque bueno, ya nos estás anticipando que están laburando en el primer disco, que van a sacar un disco, que están ahí con eso, pero y me decías también lo de las redes sociales, ¿no? Que hoy un video se viraliza. ¿Cómo te contactás vos con la gente o cómo es la forma de que uno puede recibir o escuchar tu música? No sé, viste que está ahora Bandcamp, qué sé yo, depende de la época, va rotando eso. Bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube. Uh-huh. En SoundCloud tenemos dos canales, uno de Monoplastic y uno mío de Emcimio. En Facebook están las dos páginas también y bueno, y por ahí nos movemos, digamos. Uh-huh. Bien, y ahora se viene una fecha alucinante, ¿eh? Este viernes. Rompemos todo. Sí. Este viernes no, el viernes que viene, viernes 28, un ratitito antes de las 12, fiesta de la flor, featuring Black Pantera. ¿Qué es otra fiesta esta? ¿Tenés idea? Deben ser otros locos ahí. Especial reggae, hip hop y dancehall. Esto es en Beatflow Córdoba 5501. Va a estar Marcianos Crew. La todo bien, la escuché varias veces, me encanta. Reggae, buen sí, reggae. Sí, sí, me encanta. ¿Han venido aquí? Vinieron acá también, sí, es verdad, han estado por Sándwiches. Bueno, Marianos Crew, qué decir. No, Marcianos, perdón, Crew, un Marciano. Referente, me parece. Mirá, solo personal he escuchado Emcí que. Emcí, los raperos que se fijan mucho en. ¿Y quién va a tocar? Y hacen una evaluación si tocan o no tocan dependiendo de quién va a tocar. Jamás me fijé en eso. Vos me decís, Simio, ¿querés tocar? Voy. Si está el mejor, y bueno, lo ponemos a prueba. Y si es un peor, que se contagie. Claro. Y me tocó, gracias al comandante, ir a tocar a Niceto Club. Uh-huh. 400 personas fácil había. Y cuando me enteré la magnitud del lugar, la magnitud de estos monstruos de Marciano, dije, a la mierda. ¿Y nosotros estamos acá? ¿Monoplastic? No es joda. Y la verdad que creo que esa actitud de decir voy a cantar a donde sea es donde llegás más lejos quizás. Bueno, inclusive viéndolo desde el otro lado, ¿no? Porque Marciano es lo mismo, me parece, ¿no? Es como que podría, yo creo que le dicen, vamos acá a Córdoba y Santa Fe. Y van. Se suben a la nave espacial. Y llega. Y allá van. Pero te hacen, te explotan un boliche en el mejor sentido también, con gente y con la energía. Bueno, además vas a estar vos y los DJs. Bueno, Junior Wise no lo tengo, Santo, No Mans y el comandante, que es un poco nuestro comandante, ¿no? Eso comandante, como de, no, ni como dice Andrés Calamaro de la parte de adelante, ni el comandante militar. Son ese gestor de la buena onda y la buena energía. Yo hace varios años que laburo con él y con los chicos, con los amigos de la Fiesta de la Flor, y está bueno, está buenísimo también que una fiesta también autogestiva, que las caras son recontravisibles, de repente puedan hacer, todo este año hicieron Niceto casi uno por mes, bueno, ahora hacen Beatflow, que tiene casi la misma capacidad, tiene el mismo equipo de sonido, empezando en la capilla y empezando en lugares mucho más chicos, ahora están haciendo, bueno, todos los viernes ahí casi en la capilla y después sábado por medio, cada tanto te meten un bolichazo de esto, aparte de lo que hacen ahí más lejos, ¿no? Y Merlo, por todos lados hacen, pero está bueno acompañar, ¿no? A estos jugadores, me parece. No sé qué otros lugares, por ejemplo, te invitan. Con el comandante estoy yendo a bastantes lugares. Me llama y me dice, mirá, encima está esta fecha, si te interesa. Yo creo que antes que me diga te interesa, le digo que voy. Ya suena el celular del comandante. Allá y voy. Allá voy, vos sabés. No sé, creo que la conexión de que somos del mismo barrio. Creo que cuando el comandante cantaba Óyeme Pipante, yo estaba fumando pipa. Y es un tema que para mí fue como guía. Óyeme Pipante, eterno navegante, escucha mi mensaje, no seas arrogante, porque en tu cabeza nada ni nadie. Y ahí es como que hay una cosa que digo, loco, es genial, ¿entendés? Quiero hacer esto y lo hago. Y hoy es mi mensaje, y a mucha gente le llega el mensaje. Es como un pasamano, ¿viste? Como una cadena de favores. Y está bueno que haya gente que crea en lo que es Encimio, porque Encimio es calle. Y el que esté en la calle, yo lo represento. Y me pongo esa camiseta. Y no te voy a cantar algo de lo que no vivo. Lo que digo lo canto, y lo que canto es porque lo vivo. ¿Y en qué momento bajás toda esa información? A mí me sirve mucho la radio. Yo vengo acá y tengo la posibilidad de decir por lo que vi recién en San Telmo, por ejemplo. Esas cosas urbanas, si se quiere, de eso o cualquier cosa, ¿no? Pero ¿en qué momento Encimio se transforma en Encimio y empieza a meter en letras y en palabras todo eso que le entró por los ojos y por los oídos, ¿no? En algún momento. Y yo creo que llega un momento que hay como una explosión. Hay una explosión de ira, bronca. También puede ser alegría, puede ser tristeza. Pero llega un momento que voy a decir, no, esto ya no lo quiero tener más adentro. Y lo quiero compartir. ¿Y cómo lo comparto? Yo encontré la forma de ponerlo en letras, que tenga un contenido. Y que se entienda. Que se entienda lo que queremos transmitir. Así que creo que no hay lugar, momento ni espacio. Puede ser arriba del subte y sacaste la libreta y escribiste. O puede ser en tu casa, o puede ser mismo en la calle. Y bajás y estás con un pibe y están pensando con los pibes y no, pero pasa esto, pasa lo otro, y uno se pone a filosofar. Y creo que es la mejor forma de decir, loco, está pasando esto en el barrio. Y la gente lo tiene que saber. El que es del barrio y el que no es del barrio. Y creo que eso está contagiando bastante. Sí, se dice, ¿no? Representa tu aldea, representarás el mundo. Contás tu historia, te la van a entender en Indochina. E inclusive hasta sentirse representado porque, lamentablemente, o porque así es la vida, se repiten, ¿no? Las situaciones, las historias. Estamos en este mismo mundo. Che, ¿estás para cantarte algo? ¿Ya trajiste las pistas? Sí, tengo un par de pistas. Estoy para cantar siempre. Dale, ahí va. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Y ya que estamos hablando de todo esto, puede ser Veo. Bien, vamos preparando ahí las pistas. Que es un poco lo que veo en el barrio y una forma de manifestarse en contra de lo que uno ve. Ahí está, Manu, gracias, Manu. Che, te mandaron saludos acá por Facebook, Manu. Sos más popular que nosotros. Así nomás, y esto no es pa' menos, vengo tirando rimas que escuche el mundo entero, que Piedra Buena es mi barrio guerrero. Yo con el arte conecto senderos, la hipocresía me tiene miedo. Yo no doy vueltas, no ando con peros, esto es un poco de lo que veo, yeah. Veo la injusticia caminar por mis senderos, el miedo reclutando a los corderos, la muerte caminando por el barrio, la gente amarrocada en el calvario, a los sicarios queriéndose inmolar, un lindo despertar, un atardecer mortal. Veo la ficción rodando en la realidad y lo sensible matando tu dignidad. A la igualdad la veo siempre tan distinta, la cuenta nunca cierra, aunque se insista. Veo a los artistas queriendo progresar y al imperialismo que no te deja avanzar. Veo la terquedad rebasando la amistad, como siempre a los cobardes hablando por atrás. Veo a los dados que siempre ganan, pero de premio nunca llega nada. Veo a las manadas ya sin integrantes, no veo preguntas, no hay interrogantes. Cada vez más jóvenes bajan sus guantes, yeah. Veo la luz oscura en mi tierra, dinero brillando en las tinieblas. Veo que la niebla tapa tu verdad, prefieren el encierro antes que la libertad. Así nomás no, y esto no es pa' menos, vengo tirando rimas que escuche el mundo entero, que Piedra Buena es mi barrio guerrero. Yo con el arte conecto senderos, la hipocresía nos tiene miedo. Yo no doy vuelta, no ando con peros, esto es un poco de cómo nos oponemos. Un rap brillante, bien elegante, con arte siempre mostrando el aguante, con la verdad en el dialecto matando los cuentos, disparando palabras, tarimas para adentro. Así nos adentramos mostrando realidad, verdad, lealtad, construyendo una amistad, tirando ideas desde nuestras locuras, haciendo corto, mira, mi neurona entran en duda. Bella figura, eso me agrada, luego de pensar todo un poco más se aclara. No somos maras, la conexión es nuestra fama. Nos quedamos en el barrio haciendo arte y rap con ganas. Sí, muchas gracias, viejo. Wow, no estribillo, no estribillo, son letras crudas ahí al frente. Y me imagino, me imaginaba un poco, trato de imaginarme ahí tu aldea y uno saliendo a caminar ahí de cuando empieza a salir, 12, 13 años, empezás a romper la guinda, a jugar al fútbol. O antes, claro, echar la guinda y jugar la pelota, qué sé yo, juntás a la esquina. ¿Vos seguís viviendo en Piedra Buena? Sigo, sí. Y si me imaginaba si habías notado algún cambio, más allá en lo musical. Más allá de lo musical, en la situación de Piedra Buena, ¿no? No sé si en un momento estaba la Federal, ahora está la Metropolitana, está la Gendarmería. ¿Se han notado esos cambios ahí en el Rioba o sigue todo más o menos...? Sigue todo igual. O sea, siempre van a romper las... ¿Viste? Siempre van a estar ahí pendientes de... Pero bueno, si ahora me paran, no sé, le daré un disco. Claro. Le daré un disco. Toma, esto hacemos nosotros. Claro, vivo ahí, tócame. Sí, lo que hace poco me pasó, bajo de mi casa, hago tres pasos y me aprieta la brigada. Y yo sí, aguante el hip hop, ¿viste? ¿Dónde vivo? Qué acá, bajón, desde siempre. Si ya me debes tener foto toda mía, dale. Así que, nada, creo que sigue igual, van cambiando las generaciones. Y no sé, hay que apostar por ahí para que los chicos entiendan lo que uno pasó y el que pueda escucharlo lo escuchará y el que no, bueno, se dará cuenta, porque siempre hay tiempo por ahí para darse cuenta. Tengo un tema que creo que es el que va a arrancar el disco, que habla un poco de eso, de que, no sé, como que te boletean, te matan. y no pasa en realidad, sino que te diste cuenta y pudiste cambiar. Si querés lo tiro, ahora, ya. Dale, dale, sí, tomate el mate tranquilo y tiralo. Sí, para que se entienda un poco más. ¿Cómo se llama la pista? La Cero. Ahí va, por eso va a arrancar el disco, ¿eh? MC Mio aquí en Sándwich. En el beat Monoplastic. Miré al suelo, vi mi cuerpo ya sin vida. Envolvías al lugar, sangre y agonía. Al alejarme crucé la cinta de precaución. El peligro ya había pasado por el callejón. Vi una línea en el espacio de la desesperación que sentía mi viejita, yo romperle el corazón. Al costado mi hermanito, abrazándola a mi madre. Se escuchaban solo gritos sin respiración ni aire. Mi otro hermano sacó afuera su tranquilidad, con violencia en su ceguera, sin medir ya nada más. Mi hermana acercándose, viendo la nubosidad, desde mayo intermitente de observar la realidad. Mi abuela estaba triste, no se pudo ni acercar. Hoy prometo que en un sueño la voy a ir a visitar. Que despertar trajo la muerte, dejando todo a tu alrededor inerte. Hoy me siento fuerte por haber cambiado ese triste final de reír a su lado. La vida puede cambiar tan drásticamente. Solo vos podés modelar tu suerte. Hay que ser valiente al elegir. Tenés que ser fuerte al recibir. Puedes percibir lo que se avecina. Puedes cambiar la muerte y hacerlo por vida. Y todos estos beats, todo esto que escuchamos de fondo es tu socio. Monoplastic, mi hermano. Ya somos hermanos, ya está. O sea, vamos contra todo. Che, y el esto se hace todo en una computadora, hay guitarras que se samplean, teclados, o eso lo maneja él, lo hacen juntos, vos le tirás... Mirá, es un genio de la computación, un capo de la música, y conoce cosas que ni, no sé cuántos gigas debe tener el cerebro de ese pibe. Pero también tratamos de incluir músicos. Por ahí que nos hagan el sonido. Hace poco se sumó Gonzalo Sosa de la banda Leira, de rock and roll. Hacen un rock medio funky y nos brindó algunos bajos, guitarras. Así que nosotros siempre abrimos las puertas. O sea, no nos gusta agarrar cosas de muchos lugares diferentes. No nos cerramos en una idea. Así que se puede ampliar, se puede conseguir un sonido nuevo. No discriminamos. Ya regresamos con Emsimio. Tenemos 4866-1095 y tenemos un 4864-0489. Un par de entradas para este viernes, no, hoy no, el viernes que viene, Fiesta de la Flor featuring Black Pantera en Beatflow. Van a estar tocando los Marcianos Crew, La Todo Bien y Emsimio, que hoy nos está acompañando acá. Tanda y regresamos. Sánchez. A demostrarte cómo entro en esto con un ritmo funk superando al resto. Ando con estilo ese que no tiene. Yo sí sueno under y ustedes no pueden. Me metí en la mierda para poder narrar de ella mientras te criaban como una doncella. ¿Quieres competir conmigo? Donde en este juego el ego debe hacia los lapiceros. Sin tener dinero es lo primero. Te estrellarás contra este suelo mientras yo surfeo, me elevo. Paso a demostrarte que mis rimas tienen clase. Voy a deslizarme, a viajar en los compases. Este chimpancé se puso a escribir frases y no pueden alcanzarme. Incapaz, encima te di ventaja. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuántas carreras aprobaste? ¿Te destacaste? Mira qué interesante todo lo que sabes. Pero te olvidaste el factor clave. En la calle se aprende donde caen las mentiras. Y no tenés ni una recorrida. Aparto tu autoestima, tú te crees que está en la cima. Pero mira bien, Siempre hay alguien más arriba. He gastado suela mientras vos juntabas tenis. Soy negro como Carl, tú eres blanco como Lenin. Sé que para vos esto es una tortura. Le mando a la escritura, a la lectura pura. Soy una criatura impura que se mete en la cultura. Es simple, porque estoy a la altura. Esto no abandono, prendo el micrófono y te ocasiono un problema mental. ¿Intentan que yo pare? Súbanle el volumen a este instrumental, así que dale. Que esto no se pare, así que dale. Que esto no se pare. Vengo observando cómo pierden los signos vitales y fanfarronean de que son anormales. Aunque ande en traje, perro no te viaje. Sigo controlando como nadie este lenguaje. Vos te crees actor de Pasión de Gavilanes. Yo soy un chacal, destructor de instrumentales. Rapeo, no quedo, me elevo, cupo veneno. En esto me paso, paso, traspaso, lo traspaso, lo pierdo en el local. Encima no me canso. Mi lapicero lo forjó Hattori Hanzo. No soy old school, no me da la edad. Ni siquiera nueva escuela, tarde van a empezar. Pero se quieren matar, porque no saben cómo traigo tantas claves para abrir estos portales. No utilizo llaves, piedra buena es mi street. 6-4 bits, traemos buena shit, oh shit. Oh shit. MC mío, muchas gracias, viejo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ¿verdad? Y proyectos a futuro, decíamos, estás a full con el disco. Sí. Por acá pasan muchas, tenemos la suerte de que pasan muchas bandas, viste, de diferentes características, de cumbia, de rock, de funky. Y hay toda una cultura del disco, viste. Yo no sé cuántos años tenés. 28, ahora cumplo 29 y bueno, ya de paso festejamos ahí también. El 28 cumplís 29, no, ahí... el 23 sí. Cumplo 29. Ajá. Y el 28 se festeja. Se festeja. Ahí va. Ah, ahora, posta ahora cumplí, entonces. Ahora, estamos, sí. Estamos. En la pista de la flor va a festejar. Muy bien, muy bien. Che, te preguntaba la edad por una cuestión de esto de que hablábamos, viste, de cómo reproducir nuestro arte o cómo lo conectamos a diferentes lados. O cómo lo podemos compartir, viste. Y hablando con las bandas, muchas todavía tienen esta cultura del disco, de la grabación en cinta, de la masterización, toda una serie de cuestiones que me imagino que tal vez vos no surfías esos mares porque es otra realidad. O tal vez me equivoco, qué sé yo. Yo grabo con aparato que no sirve, no sé ni para qué sirve. Para eso está Monoplastic, que es un crack. Claro. Que justamente mandó saludos, así que la radio está sonando en Nueva York. Wow, un saludo viejo ahí a Nueva York. Yo creo que todo sirve. Lo que es hoy la comunicación vía internet sirve. Pero no hay que olvidarse de lo anterior, ¿no? Tampoco creo que vas a ir a grabar en un cassette o en un vinilo. Pero sí, por ahí tirar un stencil y mandarle una pared. Cosas así, y el disco ir llevándolo por la calle. El disco como una especie, muchos músicos nos comentan que es como tu carta deluxe de presentación, si se quiere, porque vos tenés un montón ahí de historias, de años de laburo resumido con un arte de tapa que por ahí te representa, y bueno, tenés 12 canciones, 5, 7, sí, pero sí, tal ¿no? cual. Incluso lo que va del mes me regalaron como 4 CD, ¿viste? Y como decir, están pidiendo el mío, ¿viste? Claro. Así que, sí, no, yo creo que hay que materializar. Uh-huh. Porque lo primero fue escribir en una hoja y quedar inconforme. No puede quedar esto en la hoja, ¿viste? ¿No te pasa que te acordás de hojas que escribiste algo y no la encontrás, por ejemplo? Y hay veces que encontrás y decís, ¿y esto cuándo lo escribí? Claro. Y te acordás por qué y decís, bueno, que incluso... El primer tema, Somos, que está en YouTube, lo pueden buscar, en Simio Somos, fue un poco eso. Yo había dejado de escribir por 2 años y dije, ¿dónde estaba? ¿Viste? Cuando decís, pará, si a mí me gustaba hacer esto, ¿por qué no lo hice? ¿Dónde estoy? Como que no te encontrás vos. Y fui, la última letra que escribí era parte de la primera letra de Somos. Y no podía escribir la segunda parte. No quería que termine así, le faltaba algo. Y me rompí la cabeza hasta que un día solo salió y dije, ya fue, lo voy a grabar. Bajé, llamé a Lupi de la sala de Pepa, Me fui, grabé ahí en Lugano, los pibes son unos genios. Y le dije, mirá que no entiendo para qué sirve nada, vos explícame. Y claro. Yo siempre voy así, si yo no sé, no sé. La peor pregunta es la que no se hace, dice. Claro. Así que es un poco eso, agarré la última letra y fue como la es como una evolución, viste, los monos. Que incluso, nada, con Monoplasti, pero mi nombre es Monoplasti, me dice, viste, y yo... Yo soy el simio, viste, como el planeta de los monos. Y bueno, y así empezó a surgir. ¿Tenían estos nombres antes de conocerse? Antes de, claro. ¿O de empezar a laburar juntos? Antes de empezar a laburar juntos teníamos... Cosas nombres, parecidas. Sí. Así que... Acá dentro de un rato está el Mono Cuentero. Después de dos horas, más o menos, terminamos nosotros, a la hora y media empieza el Mono Cuentero, que es un capo también. Tenés que escuchar, es un... Lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. En YouTube también lo encontrás, el Mono Cuentero es un capo. Che, te queremos despedir con un tema más, ¿puede ser? Así... ¿Cuántas pistas trajiste? No, trajo un montón. Podemos tirar un reggae. Dale, saqué dale. La Fiesta de la Flor. Genial. Un gran saludo, a los pibes de la Fiesta de la Flor. Y viejo, y te despedimos, ¿sí? Aprovecho para despedirte al aire. Muchas gracias a la gente que estuvo escuchando. Fuerte saludo a todos los pibes del barrio. Aguante Piedra Buena, Encimio. Y bueno, llamen loco. 4866-1095, que tenemos entrada para el viernes que viene. 4864-0489, vamos a estar ahí. Que no te la cuenten. Claro. Que no te la cuenten. Vamos a estar ahí. Andá y vivila. Yo no canto pa' mostrar al mundo su ignorancia. Canto para ir superando mi eficacia. Mis ansias por llegar a ser un mono libre. Esto en el camino, nadie va a prohibirme. No cualquiera escribe desde el fondo lo que pasa. Muchos para el precipicio se van con la masa. ¿Y qué pasa? Todo esto sigue igual. Niños que mueren en las calles quemando crack. Gente indigente, sin pa' morfar. Y grandes líderes que no paran de afanar. Yo canto por cantar, no, esto no es un hobby. Veo como el noticiero a vos te deja Bobby. Guerras en el mundo, por petróleo inmundo. En mi interior se enumera los políticos que remuneran. Se reparten la esfera. Y dime a nosotros qué mierda nos queda. No canto pa' mostrar al mundo sus efectos. Canto para que se tengan cuenta los efectos. No canto pa' el sistema, no sueno en la radio a veces. Yo no soy político, no traigo los diarios. Pues pasa. Tiro, rimo, leo, creo, palabreo, creo que lo imposible solo cuesta un poco más. Ay, nomás no me quedo, lucho, rimo y creo. El equivocarnos lo más grande que tenemos. Todo lo que hoy creo, lo pongo en duda. Se me desfigura, busco una verdad más pura. Hoy no soy fisura, no tengan duda. He metido mierdas a través de esta envoltura. Es una atadura 100% oscura. Hoy mi cura al rap, expresar lo que siento. Actuar de corazón, iluminando el tiempo. Y si me trabo, otra vez lo intento. Muchísimas gracias, Encimio. El viernes que viene va a estar junto a Marcianos Cruz y la Todo Bien Reggae, junto con los DJs residentes de la Fiesta de la Flor, festejando el cumple del Coman, el cumple de Encimio, así que va a ser una gran fiesta en Bitflow. Quedan los teléfonos abiertos y el Facebook para al final del programa hacer el sorteo. Tiramos gracias. Todo por la ventana. Muchas gracias, viejo. Y vamos a estar presentando un tema nuevo. Ahí va. Piso 12. Ahí estaremos, loco.